20. Voy a saludar a Sasha Biondo, que es judoka. Sasha, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, ahí arriba estás, ¿eh? Bárbaro. Obvio. Bueno, bien, Sasha, sos parte, bueno, tenés que viajar integrando a la selección argentina de judo al sudamericano, a la Copa Americana, que va a ser en Paraguay. Contanos primero, ¿quién sos? Ponele que te estoy preguntando así, ¿qué edad tenés? ¿Cuál es tu formación, tu recorrido en el deporte que estás haciendo? Bueno, yo soy Sasha Biondo, tengo 19 años, hace 8 años que hago este deporte, que compito, y hace más de 5 años que compito a nivel nacional, y ya es mi tercera vez que estoy convocada a un sudamericano, pero ahora este torneo es más grande que lo otro que he estado convocada. Este es un sudamericano y la Copa Panamericana. Bien. Y estuve convocada porque este año hubo un nacional en el cual salí segunda y bueno, estuve convocada por eso, porque fui al nacional. Uh-huh. Y te pregunto, mientras tanto te digo, si tenés los auriculares puestos o el altavoz, te recomiendo que los saques, porque por ahí es como que se aleja un poco la voz, pero seguimos charlando, no hay problema. Decías, estás tratando de llegar a Paraguay, ¿y qué pasa? ¿Tenés que buscar algún recurso que te permita hacer el viaje? ¿Es así? Claro, tengo que recaudar fondos, porque como a mí me avisaron hace una semana atrás, que salía 1.300.000 y yo no puedo conseguir ese dinero en tan poco tiempo, por eso yo le pedí a la gente si me podía ayudar o colaborar con lo que sea. Uh-huh. Bien. Además, yo estoy haciendo una lotería de rifas, que va a haber 8 premios y son 200 números. Uh-huh. Y quienes estén interesados, interesadas en aportar algo o en comprar algún numerito, ¿cómo se pueden contactar con vos? Yo tengo mi alias, que es SashaBiondo18, y si no, yo tengo mis redes sociales, que es SashaBiondo también. Bien, el SashaBiondo18 es un CBU. Sí. Bueno, ahí se puede, SashaBiondo18, querés poner unos mangos, se puede directamente. Y si no, buscarte en tus redes sociales, que serán Facebook, Instagram y TikTok, ¿o cuáles? Sí, esas. Facebook, Instagram y TikTok. Bien, bien. Bueno, perfecto. En las competencias anteriores a nivel internacional, ¿también se dio esta circunstancia que tuvieron que salir, no sé si vos o algún compañero o compañera, a buscar algún mango fuera de lo que puede financiar, no sé si el Estado, la organización? No, porque siempre los viajes me los pagó mi mamá. Como los nacionales no salen tan caros, salen arriba de 200.000 pesos, pero como mi mamá siempre pudo, y este viaje, o sea, es mucho dinero, por eso nosotros salimos a pedir a la gente, para que también la gente me reconozca, porque yo voy a representar a la Argentina. Claro, más vale. ¿Y cuántas viajan del país? ¿Cuántas personas integran en la selección, en tu categoría? Más o menos, capaz que 20 personas. Ajá. De la selección, así, de toda la Argentina. Bien. Bueno, y además del judo, ¿qué haces? ¿Estudiás? ¿Laburás? Sí, tengo una estética de pestaña y ajá, también voy al gimnasio. Bien, bueno. Y respecto al judo, bueno, vos lo describiste, venís hace mucho tiempo. ¿Qué significa para vos el judo? Y te pregunto si tu perspectiva es seguir en este deporte. No sé si hay la posibilidad de una profesionalización que te permita vivir de esto. ¿Cómo es? Sí, yo además doy clases de judo. Uh-huh. Soy profesora de judo, además de hacer judo. Yo le doy a los niños de a partir de 6 años hasta 15 años, 17 años. Yo estaba dando en la escuelita de ahí del Barrio Nuevo, no sé si te guías. ¿El Barrio Nuevo cuál? ¿Allá en el sureste? ¿Viste que está el Néstor Kinder? Sí, claro, allá, bueno, en aquella zona. El barrio de al lado. Bien, bien. Bueno, ¿y vos te imaginás en el judo para toda la vida, una cosa así? Toda la vida, porque a mí es un deporte donde me descarga. Yo lo veo como un estilo de vida. Antes lo veía como un deporte, pero yo ahora lo veo como que no puedo vivir sin eso. Ajá. Uh-huh. Bien. Por eso, además que yo, como tengo potencial, por eso, y viste que ya después de una cierta edad, uno deja de hacer judo porque el cuerpo no te da. ponele, a los 30 años uno se recibe, como así decir. Claro, hasta ahí tenés cuerda para seguir creciendo. Y claro, después, para bueno, seguir creciendo. Hasta los 30 años, yo de los 30 años puedo llegar a competir un mundial. Claro. Yo ahí, si compito un mundial, yo ahí ya me retiraría, porque ya no quedaría otro objetivo. Bien, ese es tu sueño, un mundial. Sí, mi sueño, mi gran sueño es un mundial. Igual mi sueño también es representar a la Argentina. Así bien. Que ahora yo ya estoy cumpliendo uno de mis sueños, si Dios quiere. Y Sasha, recién decías que das clases ahí en el barrio. El judo es un deporte no del todo popular, digamos, en comparación con el fútbol, el básquet. Claro. Pero ¿notás que hay interés en la pibada de los barrios de sumarse? Sí, porque es un deporte raro, por así decirlo. Es como si vos estás jugando a la volteadita, ¿viste? Por así decirlo, porque mucha gente no entiende cómo es. Porque como no es tan visto, cuando yo hice ese video que se viralizó, la gente no sabía qué era el judo. Es un deporte muy lindo, te da mucha disciplina. Además te enseña un montón de valores. ¿Por ejemplo? El respeto, el saludar al otro aunque pierda, darle el espacio al otro, valorar las oportunidades que se le da a uno, porque si uno valora esa oportunidad, el otro la aprovecha y te gana. La constancia también, el respeto. Sasha Biondo, muchas gracias por el contacto. Si querés en el cierre volver a repetir tus redes, tu alias de CBU para que pueda hacerse realidad lo de buscar algún manguito que te permita viajar, dejamos el micrófono abierto para que digas lo que quieras. Bueno, y yo también estoy buscando sponsor por si alguien quiere. Cuando vaya al sudamericano voy a hacer una bandera y, bueno, en el podio voy a subir la bandera de los sponsors. Vamos, ya te subiste al podio, ¿eh? Bien esa confianza. Sí, olvídate. Yo creo mucho en mí. La confianza en mí nunca la pierdo. Bueno. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, abrazos y esperamos todo el éxito y la suerte. ¿Dale? Bueno, muchísimas gracias. Sasha Biondo, judoka, parte de la selección argentina, tiene que viajar a Paraguay a este torneo internacional, es el sudamericano y la Copa Americana. Y en este país, viste que está pasando lo que el tango dijo alguna vez, no hay un mango, viejo Gómez, y entonces lo está buscando como se puede, por medio del colectivismo, un aportecito de cada uno, porque aquello de que te salvás solo es una mentira como un rancho.